Muy buenas noches, queridos centineleros. Sean todos bienvenidos al capítulo número 79 de El Centinela, un programa de heavy metal que ya todos saben. Pueden seguir por la www.boxrock.com.ar todos los jueves a partir de las 22 horas. Quien les habla es Walter Díaz, junto con mis compañeros de aventuras, el señor Alejandro Soliniak y el señor Carlos Ventura. Vamos a intentar hacerles pasar un buen rato, siempre escuchando y disfrutando de nuestro amado género, que todos ya sabemos es el heavy metal. Como ya todos saben, tenemos nuestra página de Facebook, El Centinela Metal Radio, en donde lo que básicamente van a encontrar, si ustedes ingresan ahí, es el arte de tapa de todos los discos que vamos a pasar hoy en El Centinela número 79, como así también la posibilidad de ingresar al chat del grupo y poder debatir y dar sus opiniones con respecto a los artistas que van a sonar en nuestro programa, a los grupos que van a sonar en nuestro programa. También tenemos la página de Instagram, El Centinela Metal Radio, en donde lo que van a encontrar básicamente es el arte de tapa de los discos que van a sonar en cada programa, de todos los discos que han sonado en El Centinela desde el momento mismo de su inicio, allá en mayo del año 2021. Hoy vamos a tener realmente un gran programa, bastante movidito, con varias novedades. Pero bueno, vamos a entonces comenzar este nuevo Centinela, el número 79, rememorando un disco que salió editado en el año 1998 bajo el nombre Quest for Glory, mediante el sello italiano Dragon Heart Records. La banda que firmó esta obra, que sería su debut discográfico, tiene por nombre Drakkar. Los italianos se formaron casi al mismo tiempo que los exitosos Rhapsody, pero tenían un sonido un tanto diferente a la banda de Alex Staropoli y Luca Turilli. Este disco es una versión más poderosa y bárbara del power metal de la segunda ola, que logró un equilibrio entre el metal tradicional de los 80 y aspiraciones épicas más elevadas, cruzando desde la estética de las portadas de sus obras con algo vikingo. El trabajo de la guitarra a cargo de Darío Darian Beretta es el componente más logrado de Drakkar, mezclando galopes a lo Maiden con un poco de speed metal alemán en modo Scanner. Mientras que la batería es rápida, pero sin abusar tanto del contrabajo como era muy común en las bandas italianas del power metal. A eso le sumamos coros magníficos. Un ejemplo es la apertura de este disco, Coming from the Past, y un vocalista más que correcto como es Luca Capelloni. Drakkar tuvo el desafío de lidiar en 1998 con obras mangas como Symphony of Enchanted Land, Return to the Heavens de Nier, Vine Glory Opera o Night of the Cross, y salió indemne, cuanto no decir muy bien parado. A Capelloni en voz, Beretta en guitarra, se sumaban Cristian Fiorani en batería y Alex Forgioni en bajo. Nos subimos a la travesía vikinga de la mano de los italianos Drakkar con el formidable Dragon Heart, y lo vas a disfrutar en el inicio del Centinela número 79. We'll be right back. Lozada. He's hard, only knows the virtue. His sword defends the oppressed ones and serves the throne. En los 80, el heavy metal de culto extendió sus alas ocupando infinidad de países en todo el globo. Austria no fue la excepción, y en Viena, en 1980, asomaría una banda que primero adoptó el nombre de Battle Asparagus y luego se la conocería bajo el seudónimo de Burning Vision. Una banda que formaba con Pete de Oliveira en voz, los guitarristas Chris Master y Charlie Lovehearts, Ben Buddy Nimoshofer en bajo, y Alex Van Schaff en la batería. Con esta formación grabarían en 1987 su disco debut, Positive Force, mediante el sello alemán Music Enterprise. Y en 1990 lanzaban su última obra, su segundo disco, Fear of Reality, ya con la inclusión del tecladista George Rinder, también bajo Metal Enterprise. Burning Vision es heavy metal clásico relativamente oscuro de finales de los 80, y si bien, como dije antes, su nacionalidad es austríaca, suenan a heavy metal americano, con un sonido a veces a pura velocidad y otras a ritmo medio. Con un buen dúo de violeros, un bajista pulcro y de bajo perfil, y un vocalista correcto que olvida su acento austríaco al cantar. Heavy metal de la vieja escuela, sobre todo en su primer disco, es lo que nos entregaban los Burning Vision. Con ustedes suena el veloz Overload. We'll be right back. Venidos desde Portland, Oregon, en el año 2009, los Spellcaster eran una banda enrolada en el heavy speed metal, en donde las temáticas de sus letras estaban orientadas hacia la mitología, la guerra y el acero. La banda estaba conformada por Gay Franco en bajo, Chad Covert en la batería, Cory Boyd y Tyler Lone en las guitarras, y Thomas Adams era el vocalista. En enero del año 2010, editan su único EP, al que titularon Spell of Speed, con solo tres temas. Finalmente, el 12 de julio del año 2011, llegaría su ansiado álbum debut, Under the Spell, al que le seguirían Spellcaster, editado el 1 de julio del año 2014, y Night Hides the World, lanzado al mercado el 7 de julio del año 2016, que sería su último aporte a la causa, estando activos todavía hasta el año 2017, en donde se separarían definitivamente. Heavy metal tradicional, influenciados sobre todo por la New Wave of British Heavy Metal, pero también por el viejo Us Metal, en donde se destaca la ferocidad agresiva pero melodiosa en las guitarras y el trabajo vocal de Thomas Adams, quien curiosamente solo participa del primer disco de la banda, siendo reemplazado por el guitarrista Tyler Lonnie para los siguientes dos discos de Spellcaster. De aquel aclamado disco debut del año 2011, suena en el Centinela este temazo llamado Chains Up Champions. Soy César Silva y te quiero invitar todos los martes de 22 a 24 horas a escuchar Suban el Volumen, Rock y Algo Más. ¿En dónde? Aquí, por la Vox Rock. Soy Héctor Vaz y los quería invitar todos los miércoles 22:30 a que aborden la locomotora del rock. Emprenderemos un viaje donde no existe la cumbia ni el reggaetón. ¿Por dónde? Por la voz rock. Es menester, amigo. Es menester que sea rock. Es menester que sea rock. Estás escuchando Vox Rock. Bienvenidos, Centinelas. Empezamos con el bloque 2x1, el bloque donde presentamos dos bandas o dos proyectos en el cual participa un mismo músico, en este caso el guitarrista Chris Caffery. Christopher Caffery nació en New York en 1967. Caffery es un guitarrista que comenzó a tocar a la edad de 11 años y luego en bandas escolares. Las bandas favoritas de Chris mientras crecía incluían a The Beatles, Kiss, Black Sabbath, Judas Priest y Rush, entre otras. También ha citado a guitarristas como Ted Nugent, Rick Emmett, Ace Frehley y Randy Rhoads, además de Michael Schenker, como influencia a lo largo de los años. Su primera banda profesional fue Heaven, banda liderada por el cantante australiano Alan Fryer. En ella ingresó con su hermano Phil, quien asumió el puesto de baterista. El management de la banda estaba a cargo de David Krebs y un tal Paul O'Neill, con el cual Chris mantendría estrechos vínculos a partir de ese entonces y durante la mayor parte de su carrera. Cuando esa banda se estaba separando, se le pidió que se contactara con los Sabotage para que formara parte de ser el segundo guitarrista, el guitarrista temporal, para que luego se le ofreciera la opción de unirse oficialmente al grupo. Dejó a Sabotage por un tiempo para formar un grupo con su hermano Phil llamado Witch Doctor. Eventualmente, esa banda no funcionó y Caffery estaba de vuelta en el redil de Sabotage y ha estado allí desde entonces, siendo el 2015 la última vez que la banda tocó en vivo en el festival de Wacken. En 1992 se juntan nuevamente con John Oliva y forman el proyecto Dr. Butcher, quienes solo lanzan un disco autotitulado. Este álbum, aunque ocasionalmente tiene sus similitudes con el Sabotage de mitad de periodo en general, es un disco simplemente más heavy metal directo. Esto es correcto, dado que no tiene connotaciones progresivas pesadas o conceptos, solo canciones con los riffs más agresivos que jamás se hayan escuchado. La música suele ser bastante trash aquí, pero no suele ser rápida en todo el álbum, en el cual Chris se despacha con unos solos increíbles. En general, no se lo consideraría un disco de thrash, se lo consideraría solo un buen álbum de heavy metal. Quienes graban este disco son Chris Caffery en guitarra, bajo, composición y letras, John Oliva en voz, bajo, teclados, composición y letras, y John Osborne en batería. Escuchemos el tema I Hate You Hate, We All Hate. Ah! regresamos con el bloque 2x1, hoy con el guitarrista Chris Caffrey. Luego de Dr. Butcher, Chris regresa a Sabotage, donde tuvo periodos de 1994 al 2002 y del 2014 al 2015. Desde el 2004 y en forma paralela, ha editado de forma solista 5 largas duración y un EP. Ha participado en discos de varios músicos como sesionista e invitado y también de shows en vivo. La lista es interminable, entre ellos Doro, Joel Turner, Metal Church, entre tantos otros. Sus bandas actuales son, además de Sabotage, que está en un impasse, su propio grupo Spirit of Fire, siendo su actividad principal y prioritaria el supergrupo, o mejor dicho, orquesta de metal y rock progresivo, Trans-Siberian Orchestra, proyecto fundado por Paul O'Neill y John Oliva, más conocido como TSO, con el cual realizan giras de forma permanente año tras año, principalmente por los Estados Unidos. Pero volvamos un poco atrás el tiempo. En 1998 se une a la banda de Hamburgo, Alemania, Metallium, quienes un año después lanzan su primer disco por Massacre Records, llamado Millennium Metal Chapter 1. Además de tocar la guitarra en este disco, fue coproductor. Quienes lo acompañan en ese primer disco fueron Henning Basse en voz, Matthias Lange en la otra guitarra, el ya fallecido Lars Ratz en bajo, conocido por sus trabajos en Velvet Viper, y el archiconocido Mike Terrana en batería. Si bien la banda continúa al día de hoy, Chris Caffrey dejó la banda poco tiempo después de ser editado el disco y continuó con todos los proyectos antes mencionados, como por ejemplo Sabotage y TSO. Vamos a escuchar de ese disco de Metallium, Break the Spell. Sabemos que esperas ese momento. Domingos 21 horas, la hora señalada. Rocker Fest. Conducen Gabriela Wolf y el chifla César Hugo Silva. Columnista el señor Rock Cristian Blizzard Martínez. No te olvides, domingos 21 horas por www.boxrock.com.ar. Rocker Fest, donde arde el rock. Voy a comentarles que Tormentas Ruteras sigue acá, en Box Rock. Nuevo día, nuevo horario, todos los lunes a las 19:30. Un programa donde vas a escuchar rock de todos los tiempos y toda la info del ámbito motero. Estás invitado. Todo el rock internacional suena en Box Rock. Llega el momento doom de la noche y la banda en cuestión a presentar es Nomad Son. Esta agrupación es oriunda de Melieja, un pueblo ubicado sobre una colina al norte de Malta, con Eduardo Magri en batería, Alberto Campana en bajo, Julián Grech en teclados y órganos, Chris Grech en guitarras y Jordan Kutajar en voz. El 15 de julio del año 2008 editaron su disco debut, First Like, a través del sello Metal on Metal Records, y luego llegarían de Eternal Return del año 2010 y de Darkening, que sería su tercer y último trabajo hasta el día de hoy, editado en agosto del año 2013. Nomad Son se fundó en el año 2006 y practican un doom metal tradicional del viejo estilo, es decir, heavy metal con ciertas cadencias fuertes en algunos compases, con indisimulables influencias en bandas como Candlemass, Trouble y Saint Vitus, y por supuesto en Black Sabbath. Otra característica es el sonido Hammond, que siempre nos traerá a la mente al mítico John Lord. Nomad Son ha tenido una impresionante presencia en los escenarios de Centro Europa y países nórdicos. Vamos a escuchar a los malteses Nomad Son con el tema Age of Content. Oscuridad es lo que sobra y se llama Nomad Son. We'll be right back. en Londres, y en 1987 los todavía activos Egypt comenzarían sus días como un cuarteto conformado por Alan Fish en bajo y voz, Eric de Bastard Chiquilina en guitarra, Peter Chichón en batería, parece joda estos apellidos pero les aseguro que no lo son, y Dave Rica Howard en voz. La banda, que durante su carrera incursionó en el heavy metal, el blues y el hard rock, primero editaría su disco debut, el homónimo Egypt, en 1988 a través del sello local HTD Records. Y luego llegarían Preserving the Dead en 1994. Después de un parate que duraría 10 años, Egypt cambiaría su estilo musical hacia el blues y el hard rock, editando Midnight Sun del año 2004 y Blues Kerosene en el año 2002. Los londinenses son toda una rareza y muchos seguramente será la primera vez que escuchan su nombre. Vamos a escuchar de su disco debut, tal vez lo más cercano que han estado del heavy metal, el tema Metal Ship. El Centinela presenta hoy a los británicos Egypt. We'll be right back. Hola, somos Juan y Flor Quinteros de Rafaela Santa Fe. Y vamos a estar todos los sábados de 17 a 19 horas haciendo el programa con el rock en las venas. Con todo el rock nacional e internacional. Los esperamos en la Box Rock. Si tengo que levantarme temprano a las mañanas, prefiero morir. Porque lo viejo se va desgastando, vuelve más caliente que el infierno, con el abominable Doctor Márquez. Acompaña el licenciado Turconi. También tendremos las apreciaciones del profesor Gustavo de Hoyos. Todos los sábados de 22 a 0 horas por Box Rock. Box Rock, tu radio. Buenas noches a todos. Y nuevamente nos encontramos en el momento progresivo del Centinela. Mi nombre es Carlos y vamos a nuestra primera banda, Raycon. Los Raycon provenían de Los Ángeles, California, y se habían formado cuando ya terminaba la década de los 80. La influencia de la trilogía progresiva que integraban, por ejemplo, Faith Warning, Crimson Glory y Queensrÿche, eran sin dudas el camino en el cual los Raycon están encaminados a seguir. La banda en un principio fue un proyecto de un conocido guitarrista enrolado en el metal cristiano, y que tocó en bandas como Deliverance o Mortification, me refiero a George Ochoa. La banda se completa con Rod Arya en voz, Mike Gratto en bajo y John Christianson en batería. Más tarde se sumaría a Ronson Wester para darle una ambientación más épica a los temas de la banda. La banda en su sonido no estaría cerca de las cuales tocó George Ochoa, más bien en la línea del power speed metal americano, con la rudeza afilada en sus guitarras sumando melodías y arreglos típicos de las bandas progresivas. La voz de Rod Arias no elude a My Night on Tape y exige su caudal vocal para completar la energía que contiene cada tema del disco. Me refiero a Behind the Enemy Lines de 1990. Ya habiendo hecho un pequeño resumen de lo que es este disco, vamos a proyectarnos a 1990 y escuchar el tema Behind the Enemy Lines de su homónimo disco de 1990. We'll be right back. Seguimos en el Centinela y seguimos con el bloque. Ahora vamos a tierras suecas en el año 1990, en donde el sonido Gotemburgo estaba por darse a conocer mundialmente con una propuesta innovadora. Y también teníamos a la corriente más dura de Estocolmo, que sumarían clásicos como Lift and Pat de Entom, por ejemplo, para mostrar hacia dónde irían los sonidos más duros del país nórdico. En medio de todo esto aparecen los Dagnatori, que venían de otra ciudad llamada Boras, con menos movimiento de bandas que en las otras ciudades anteriormente nombradas. Dagnatori estaban terminando también la década de los 80, como nos pasó con la primera banda que nombramos en este bloque, como una banda típica pero esta vez de thrash metal. Al empezar la década, los nuevos sonidos hicieron eco y los movilizó a tomar más riesgos. Babi Sargati está al frente de las voces y empezó a variar su vocalización, sumando al sonido de guitarras de Devin Nowen, que se metió de lleno en la experimentación y que a mi parecer los acercaría un poco a los Essenhouse de Estocolmo. Kim Salmi y Kyushi Kashi, que eran el bajista y baterista que completaban esta formación, con su gusto por Rush y Candlemass, pusieron el último condimento para salir del thrash más puro y acercarse con sus variaciones y cambios a ritmos y terrenos más progresivos. Las letras nos demuestran al compás de la música un panorama oscuro y pesimista, con tópicos personales, sociales y de un futuro incierto, sumando una atmósfera aún más oscura. Podríamos decir que los Dagnatori estaban en contracorriente de las demás bandas de su país, y ya en los 90, con los cambios que se venían en la industria, la banda declinó de seguir en el camino. Rescatado de medio de una explosión de corrientes que iba a dejar su marca en los nuevos sonidos de la década, ponemos a los suecos, Dagnatori con el tema Lost in the Dark de su disco Madness Never Ends de 1990. We'll be right back. Que tus sábados estén cargados de rock depende de vos. Escuchá las bandas que hacen latir al rock nacional y a toda Latinoamérica en un solo lugar. Reyes del Under, sábados de 9 de la noche hasta las 2 de la mañana por Vox Rock Radio. Sé que andan diciendo por ahí. Reyes del Under, donde suena la banda de tu calle. Para vos que lo estabas esperando, para ustedes que lo necesitaban, bluseros, bluseras, ¿quién regresa? El Bar de los Perdidos. Como siempre, mucho blues, mucho rock y algo de música. ¿Desde dónde? Desde la nueva plataforma, Vox Rock, tu radio. Haciendo lo que más nos gusta y lo que vos necesitas. Cortada con tanta dulzura. El resto son detalles. Escucha El Bar, domingos de 18 a 20 horas, por Vox Rock. Te esperamos. Hola, Vox Rock es la radio que vos querés escuchar y yo también. Juan Acosta te dice, escuchemos Vox Rock. Bueno, antes de continuar con el recorrido del programa de esta noche, quiero recordarles a todos que si ingresan al blog Latidos del Metal, van a tener a su disposición el programa del Centinela número 79 que estamos emitiendo hoy, como así también todos los que conforman la tercera temporada, y también creo que está a disposición la segunda completa en este blog Latidos del Metal. Pero además del Centinela, este es un blog que van a poder encontrar otros programas siempre referidos al heavy metal en el resto de nuestra querida patria, y también en algunos países hermanos como Brasil, Perú, Colombia, Paraguay, Uruguay, y estoy seguro que me estoy olvidando de algunos más. Así que bueno, es una buena posibilidad para juntarse con amigos, escuchar buena música, tomar alguna cervecita, ¿por qué no? Y disfrutar siempre del buen y querido heavy metal. Así que ya saben, recuérdenlo, blog Latidos del Metal. Aclarado esto, seguimos con el recorrido del Centinela número 79. Seguimos con más metal de culto, metal de los 80, y una de las bandas que daría sus primeros pasos en 1982 bajo el nombre Target no tardaría en darse a conocer al mundo con otro nombre, el de Hiroshima. Esta banda, ya separada, tenía sus raíces en Estocolmo, Suecia, y estaba formada por los guitarristas y hermanos Ismo Baroven y Kari Baroven, ya fallecido, el bajista Jay Killer, el baterista Raimo Pikkanen y el vocalista Tony Hanover, quien también nos dejaría en el año 2014. Sus músicos son de nacionalidad sueca y finlandesa. Hiroshima solo editó un disco en su corta carrera, ya que se disolverían en 1987, y ese trabajo se llamó Taste of Death, que saldría en 1984 bajo el sello finés Crack. Este trabajo fue para entonces una explosión memorable de heavy metal y contó con la leyenda de la guitarra finesa Albert Harvinen. Sin embargo, la fama y la fortuna pasarían de largo para Hiroshima. Con el paso de los años, este disco se transformó en una pequeña joya muy buscada, y vamos a escuchar entonces a Hiroshima con esta gran pieza llamada Midnight Fighter. Fighter, he's looking for Buenas noches a todos, sean bienvenidos una vez más al bloque de metal de culto del Centinela. Mi nombre es Carlos y vamos a ir con nuestra primera banda. En el año 2010 en la ciudad de Curitiba, Brasil, se formaba la banda Skewter. Los Skewter es una banda ideal para amantes de glorias como Scyther, Manila Row, Living Dead y del metal tradicional en general, con un sonido actual y poderoso que va entre el speed metal y el thrash metal. Este trío formado por Dan Entett en guitarras, Dick Bastard en bajo y Bafo Metal en batería, defienden a ultranza la autenticidad del heavy metal, con sus canones establecidos, sus valores más primordiales y el estilo de vida de libertad y autogestión. Y nos lo demuestran con el título de su primer disco, llamado Metal is Invincible, o la letra de uno de sus temas que nos dice lo siguiente: el metal está en mi sangre, el metal está en mi corazón, desde el día que nací hasta el día que me muera, es mejor ser yo mismo que ser alguien como vos. Sin dudas, una declaración de principios de lo que hacen y sienten. Es también en este disco donde versionan el clásico de los Manila Row, Heavy Metal to the World, y se dan el gran lujo de tener a su líder, Mark Shelton, como invitado ilustre. Lamentablemente solo podemos nombrar dos discos de estudios en su haber, Metal is Invincible de 2013 y Surrounded by Decay de 2020. Para los que gusten del speed metal tradicional, no duden en buscar su material. Violentos riffs, voz agarrida al frente, un ritmo frenético en muchos momentos, densos y pesados en otros, y como diríamos en Argentina, palo y a la bolsa. Así que vamos a escuchar a los 6 Skewter con el tema No Good, No Devil, de su primer disco de 2013, Metal is Invincible. We'll be right back. seguimos en el bloque de culto de Centinela y como viajeros en el tiempo nos trasladamos a la ciudad alemana de Siegen en el año 1981, ciudad donde nacería y se formarían los Speak No Mercy. Los Speak No Mercy eran una banda de heavy metal que desde sus inicios mostraron una particular agresividad en su sonido y que los terminaría ubicando como power speed metal. La primera formación de esta banda estaría integrada por Eberhard Esterner en voz, Frank Thompson en guitarra y Mick Culpan en batería, sumándose más tarde Short Beat en bajo. Más adelante el vocalista y el guitarrista serían sustituidos por Michael Klud en voz y Simon Simonson en guitarras. Y entrando en lo musical, vamos a referirnos al segundo disco de la banda, el cual lleva el interminable nombre de Why You Kill and Set Your Neck, We're Back, You Seek an Attack, que si lo traducimos nos dirían: cuida tus oídos y salva tu cuello, regresamos con nuestro segundo ataque. Acá ya podemos apreciar un sonido más logrado que el primer disco, pero también saber que los Speak No Mercy no querían sonar limpios ni prolijos, sino agresivos y pesados, y con una imagen que hacía honor a lo que proponían y letras escupiendo disconformidad y llevándose todo por delante, con los Michael Klud llevando su garganta al límite y acompañado por una banda que juntos era una tormenta sonora. Y ya estamos en el año 1988, en donde el circuito alemán tiene una diversidad y cantidad de bandas con producciones de alto nivel, que ya todos sabemos, pero bueno, nuestros amigos nos traen su speed metal sin vueltas y es una época donde están girando por todo el territorio alemán con varios referentes y también compartiendo giras en algunos países vecinos. Los Speak No Mercy tendrían un disco más de estudio, pero desaparecían en el mapa unos años después, dejando tres discos que van directo al mentón y vale la pena escucharlo como lo vamos a hacer nosotros. Con su segundo trabajo, que lo resumo a What You Hear, con el tema Russian de 1988, nos despedimos y también se lo dedicamos a los amigos y hermanos de Metalians, Natalia Caballero y Emanuel Gómez. Rise and fight and die. Testing all the pro and making me. Pasión Rock. Todos los martes de 20 a 22 horas por voxrock.com.ar. Dimensión Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Peter Fon y desde este viernes voy a estar en Voz Rock Radio con mi programa HDP. Acordate, todos los viernes de 21 a 23 con la mejor música que alimenta el alma. HDP, Peter Fon, Voz Rock Radio. ¡Chau! Las mejores bandas suenan en Vox Rock. Continuamos en el Centinela con el bloque de thrash y death metal. Tabaji es una banda de thrash metal de Karachi, Pakistán, una ciudad conocida como la más violenta de Pakistán y una de las más peligrosas del mundo. Un caldo de cultivo perfecto para el thrash metal de calidad. Tabaji se inspira en las bandas de thrash metal alemanas de los 80 como Destruction y Creator, armado también con algunas ideas clásicas anteriores al año 86 de la Bay Area. Con voces tacañas y riff claustrofóbicos, la música te llevará directamente al corazón de la ciudad más peligrosa de Pakistán con un ataque de thrash puro que adormece el cerebro. Formados en el 2008, lanzaron el EP de 4 temas Fatwa en el 2012 por Reart Records y un larga duración del 2014 de forma independiente que desde entonces han venido editando varios singles, el más reciente Kingpin de febrero del 2023, pero estos singles son lanzados frecuentemente en plataformas digitales, los cuales formarán próximamente un álbum. La banda está formada por 2 integrantes, Faik Hamed en guitarras y Danishal Bukhsh Somro en bajo y voces. Tabaji es una palabra del idioma urdu que significa destrucción en castellano. Dicen que tiene todo listo para lanzar más nueva música este año, para crear una huella en la industria del metal en todo el mundo. Vamos a escuchar el single lanzado en el 2022 llamado Run for Your Life. Hello Thrashers, this is Faik from Tabaji, the only thrash metal band from Pakistan. A huge shout out to all the listeners of El Centinela radio program. We're excited to announce the release of our latest single, Run for Your Life, and we cannot wait for you to hear it. Metal unites us all and music knows no boundaries. So let's get ready to headbang together and stay tuned for more Tabaji. Love from Pakistan. llega el death metal al Centinela. Emergiendo de los pozos negros del metal extremo de los 80, Terrorizer, con sede en Los Ángeles, California, fue una de esas bandas que dieron el siguiente paso lógico al incorporar la fusión greencore de heavy metal y hardcore punk, y agregaron aún más elementos de death metal extremo a la mezcla. La banda tuvo una primer carrera corta, ya que solo existió entre 1986 y 1989, y solo lanzó un álbum, World Downfall, que solo fue lanzado por Earth Records después de que la banda ya se había separado. La corta historia de la banda fue más una reunión breve que un proyecto de grupo a largo plazo. Y si este álbum debut no se hubiera convertido en un clásico underground, el grupo probablemente nunca se habría reformado en el 2005 y luego nuevamente en el 2009, obviamente para lanzar varios álbumes posteriores. Si bien Terrorizer tuvo poco tiempo cuando tocaron en vivo, se beneficiaron sustancialmente del mundo clandestino de comercio de cassette de finales de los 80 y que estaban catapultando a las bandas de metal extremo a la siguiente etapa de popularidad. Fundada como el trío del vocalista Oscar García, el guitarrista Jesse Pintado y el baterista Pete Sandoval, la banda eligió a Alfred Estrada, quien fue reemplazado por David Vincent en el bajo antes de grabar World Downfall, a pedido de Earth Records, y quien vio el potencial de la banda en el floreciente underground mundo del greencore metal. Con la portada y el sonido general claramente tomados del álbum Scum de Napalm Death, Terrorizer simplemente llevó la música al siguiente nivel de extremo, con una distorsión más pesada, tempos más rápidos y gruñidos y blast beats de death metal. En su mayor parte los riffs son idénticos, la grandilocuencia de la percusión no se desvía demasiado del status quo y los ritmos una vez establecidos, ofrecen prácticamente la misma salida semi-melódica durante todo el álbum, pero a pesar de ello y gracias también a Scott Burns, que proporciona un sonido profundo y denso que lo hizo famoso, World Downfall se ha ganado la reputación de ser uno de los mejores álbumes de metal extremo de los 80. Escuchemos el tema After War of Liberation. Hola amigos, hola familia Chevy Rockets. Mensaje para decirles que la cita será para los viernes. La buena estrella, todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. Vamos a hablar un poco de todo, un poco de rock, un poco de blues. Todos los viernes, de 23 a 0 horas por Box Rock. ¿Cuándo? Todos los viernes. Todos los viernes. La buena estrella por Box Rock. La buena estrella. Hola gente, ¿cómo están? Soy Eduardo Fresa y junto a Carlos Festenese seguimos con Abrazo de Amigo, un espacio de música, charlas y reportaje todos los martes a la medianoche, donde los sentimientos se expresan a través de las palabras. Box Rock, donde suena todo el rock nacional. Antes de ingresar a nuestro último bloque, bloque de novedades, un bloque que realmente hoy viene bastante cargadito, quiero recordarles que ni bien termine el Centinela número 79, Alejandro siempre tiene la deferencia de subirlo en su totalidad por intermedio de nuestra plataforma de iVoox a nuestra página El Centinela Metal Radio, así que aquellos que lo han escuchado y quieren volver a hacerlo, o aquellos que no han podido estar esta noche con nosotros por algún motivo, sea el cual fuere, van a tener siempre la posibilidad de escuchar el programa por intermedio de nuestro grupo de Facebook, El Centinela de Metal Radio. Alejandro lo sube por intermedio de nuestra plataforma de iVoox, como ya he dicho. Así que bueno, vamos a ingresar entonces al bloque final del Centinela número 79 con ustedes, novedades. Novedades en Box Rock. Damos inicio al bloque final del Centinela de esta noche, bloque novedades con el estreno del nuevo disco, en este caso el segundo trabajo, de la banda internacional Primal, que tiene entre sus filas a nuestro benemérito prócer Alberto Beto Samarvide. Este nuevo trabajo salió editado el pasado 31 de marzo bajo el nombre Humachine, a través del sello americano Rock Records, y cuenta con 11 temas a puro heavy metal. El Beto está acompañado en esta ocasión por Jorge Iacobelis en batería, ex Irax, Glenn Rogers en guitarra y César Ceregati en bajo. Cabe recordar que Samarvide, una de las voces referentes del metal argentino, fue parte fundamental de los emblemáticos V8 en los 80 y en la década del 90 formó Lobos, banda con la cual produjo 5 discos y un DVD en vivo. Durante el invierno del año 2013 hizo conexión en Los Ángeles, Estados Unidos, y así inició su carrera internacional. Vamos a escuchar el tema Betrayal. Con orgullo, El Centinela presenta lo nuevo de Primal. Seguimos con más novedades y para el próximo 5 de mayo se anuncia el esperadísimo retorno de las brutales y endiosadas suizas Burning Witches, que tendrán en la calle a The Dark Tower, su quinto disco, y que saldrá a través de Napalm Records. Este trabajo contendrá 15 temas, entre los cuales se incluyen dos covers: Shot in the Dark, del príncipe de las tinieblas, Mr. Ozzy Osbourne, y I Wanna Be Somebody, aquel inoxidable clásico de los americanos Wasp. Las Burning Witches siguen manteniendo la misma formación con la que grabarían su anterior álbum, The Witch of the North, es decir, las blondas Janine, Lala, Romana, Larisa y la infartante Laura Bullemo. Con ustedes, en el Centinela número 79, estrena Unleash the Best de las suizas Burning Witches. Who leaves stuck in the grave with no chance to los legendarios Wolf Spider, brutal banda polaca de thrash metal técnico, mañana 7 de abril estarán editando 6 en números romanos, que sería su sexto trabajo y que marcará el retorno de los polacos después de 8 años de inactividad. Este nuevo disco de los creadores de glorias como Wilfried Pajak, Kingdom of Paranoia y Dresden in the Sun and Sea contiene 10 temas y saldrá mediante el sello local Metal Mind Production. La formación actual de Wolf Spider cuenta con Marius Przybylski en bajo, Piotr Mankowski en guitarra, Beatra Polak en batería y Jacek Poplaski en voz. Vamos a escuchar el tema titulado 7015 de este nuevo trabajo de los polacos Wolf Spider, que quiere significar algo así como 7015avo, si es que las cuentas no me fallan. Con ustedes entonces, en este bloque novedades, los polacos Wolf Spider suenan en el Centinela. Yeah. Uno de los regresos más esperados de los últimos años en nuestro país ya es una realidad. Después de 40 años de existencia y a más de 30 años de su última aparición con aquel recordado e histórico demo Grito Mortal, Retro Satán, la legendaria banda de speed heavy metal, comandada por el gran Rubén Cuenca, tendrá su esperado trabajo en estudio, placa que tendrá por nombre Juegos Diabólicos y que se editará en mayo de este año. El arte de tapa estuvo a cargo de Damián Cerus. Según el comunicado de prensa de Retro Satán, se viene un álbum que cuenta con 9 temas que retomarán la temática oscura de aquellos primeros años de la banda, pero con una línea compositiva más pulida. Retro Satán ha dado a conocer el tema adelanto Sin Parar y lo tenés aquí en el Centinela. Gracias Rubén por el saludo, maestro. Aguante Retro Satán. Hola, buenas noches. Aquí les habla Rubén Cuenca, vocalista de Retro Satán, para el programa del amigo Walter Díaz, el Centinela. Un abrazo, muchachos. Gracias a todos Sudamérica. Un abrazo. Otra novedad de las más esperadas en estos últimos tiempos es sin dudas lo nuevo que se viene de los alemanes Mystic Prophecy. Los bávaros tienen todo listo para editar su duodécimo álbum titulado Hellriot el próximo 19 de mayo a través del sello Rock of Angel Records. El disco contendrá 11 temas, los cuales, según el vocalista Roberto Dimitri Liapakis, siguen la línea y la temática de sus anteriores trabajos, es decir, con mucho power, speed y thrash metal. Cabe recordar que este nuevo disco de los Mystic Prophecy será el sucesor de Metal Division, que vio la luz en el año 2020. Escuchamos a Mystic Prophecy con el brutal adelanto que se conoció en estas últimas horas, Unholy Hell. Cerramos este Centinela número 79 de esta noche de jueves con otro disco que también salió el 17 de marzo último mediante un sello independiente como es Legions, última obra de los finlandeses Desolate Realms. Esta placa es el sucesor del homónimo debut de la banda, acontecido en el año 2021. Desolate Realms es un nuevo proyecto centrado en la fatalidad de dos miembros del batallón de los death metaleros de Cain, con los riffs y poderosos bramidos de Matías Nastolin y Olli Torronen detrás de la batería. Una banda de heavy metal que invoca la majestuosidad desolada de Solitude Aeternus y Candlemas, introduciendo nuevos elementos al sonido de la banda, con riffs aplastantes, grandes tambores y voces épicas. Nos vamos con el heavy doom metal de los Desolate Realms y este tema que le da nombre a esta nueva aventura de los fineses llamada Legion. Damas y caballeros, nos volveremos a cruzar en 7 días cuando el sacerdote del metal nos revele un nuevo centinela al mando del acero. Como digo siempre, buena vida, hermosos sueños y muy buenas noches. Innocent crowd.